saludos cordiales y bienvenidos a Onda 66. Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos al capítulo número 25, que es el correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2011. Nuestro objetivo es muy simple: disfrutar de la buena música. ¡Comenzamos! Comenzado nuestro recorrido recordando este 1995, que fue el primer tema que se publicó de los Paper Tiger en ese estupendo net label que es Beep Beep, en aquel disco recopilatorio donde se presentaban las 7 bandas que conformaban inicialmente este sello discográfico. Y este tema precisamente lo utilizamos el año pasado para una de las promos de Onda 66. Si te gusta la música, podemos descubrirla y disfrutarla juntos en onda66.com. Onda 66, una cita con la música libre. Pues continuamos en Beep Beep para disfrutar de la última banda incorporada al sello. Se trata de Niku, que publicaron su primer disco en formato EP a principios del año pasado, de 2010, y antes de finalizar este año ya tenían preparado el segundo, llamado Friends and Family. You never let it go. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos al portal Free Music Archive, donde encontramos dos propuestas con toques jazzísticos bien diferentes. Por un lado, la propuesta más convencional que nos presenta Michael Winkel y su vocal jazz, y por otro, una propuesta más alternativa y surrealista de la mano de Jared C. Baloch. Thank you. Loving you feels so good. Guess I knew that it would. I'm walking with you to feel the grass up to our knees. Soft and warm as sunlight, your love takes me to a height that only the gods, the stars, the sun had shared before. And the sun did shine upon us on that warm September day. And the feeling that you gave me lasts all the way to May. My dreams came true with one sweet kiss. This is love, this is bliss. Has anyone ever been in love like this before? Shone upon us on that cool September night. I lost my heart completely in a stream of morning light. Loving you feels so good. Guess I knew that it would. I'm walking with you to feel the grass up to our knees. I'm walking with you. I guess I always knew. Pues ahí estaba la voz de Michael Winkle, y cambiamos nuevamente y nos volvemos al rock de una gran banda con un peculiar y sugerente nombre: Attractive 80s Women, algo así como las atractivas mujeres de 60 años, vamos. Con varios discos publicados, algunos de ellos en directo, donde destaca en este directo precisamente su buen hacer. Nosotros nos vamos a quedar con uno de sus últimos discos y con el tema que da título a uno de ellos: The Ancient Cry of the Tyrannosaur, el grito del tiranosaurio. Tail. She's Tras las atractivas mujeres de 60, hemos escuchado a una más joven, exactamente a Alina, que es la vocalista de Singleton, un cuarteto ucraniano con dos discos a sus espaldas. Concretamente, hemos escuchado el tema Hey Boy, de su disco The Eye Sees, publicado el pasado mes de noviembre en Jamendo. Y así llegamos al final de este capítulo 25 de Onda 66 con nuestro habitual cierre electrónico. Y tal y como hicimos en nuestro anterior capítulo, nos dirigimos nuevamente a uno de los últimos net labels que hemos incorporado a la larga lista que recogemos en la banda de Onda66.com. En esta ocasión se trata de No Echo Records, un sello londinense especializado en grabaciones independientes. Una de sus últimas publicaciones es el disco Skrillent, del también ucraniano Igor G, y su proyecto musical y electrónico llamado The Mice, escrito con tres A's, The Mice. Нових там, ну там то, що я граю обично на всіх цих індастріал вечірках, а мені... Чого нове? Ти написав там Last FM, що ти із принципу не граєш нове. Там не зовсім так. А да, є тут Last FM. Ну який, ну ти слышав мої нові треки там? Да. Ну куди їх грати живьом? Так. Їх треба слухати вдома. Моє лучше із воспоминаний. Импульс, ласка, внутренняя напряжение. Лотос, цветущий, в левом нагрудном кармане. Все вокруг вата. Кто здесь? Я. Неужели? Тысячи молотков металлических, звонких в моей груди. Ударили хором асфальт, руки в руки, свободу губам. Космос воплотился, он потом еще ко мне подходил. И нашептывал так убеждающе: ты еще там. Иду, подождите меня. Алло. Здорово. А что, вы свалили? Pues llegamos al punto y final de este capítulo 25 de Onda 66. Deseando que la selección musical